tardes a todos los irolitos, irolitas de que nos escuchan todos los martes. Y los que nos escuchan hoy por primera vez, pues también buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿un poquito de resaquilla o qué? Hombre, un poco bastante de resaca, que la fiesta del año, la de la tumba abierta 2, que la que hemos trillado y hemos hablado mucho de ella, pues salió genial, sí, nos lo pasamos en grande. Wow. Los grupos estuvieron encantados y la gente del Gasteche también. Así que todo buenas palabras y muy buenas sensaciones, tío. ¿Qué tal, Raco? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, no sé si se me oye porque yo no oigo nada por esto. Se te oye. Bien. Aquí pues nada, la fiesta se acaba, la vida sigue. Eso es. Martes más, hoy bien acompañados además. Hombre, claro que sí. Hoy aparte de estar Nekane, está Raco. Hoy va a venir Chucho, que hace mucho tiempo que no le tenemos. Pero que como siempre, incluso el mejor de los días, el día que no tiene nada que hacer, nos llega tarde. Es así, va, o sea, dentro de su ser, sí. De hecho, acaba de mandar un... diciendo que llegando, o sea que... Llegando, los tiene cuadrados. Las costumbres no hay que perderlas. Vale, pues como decíamos, no estamos solos. Tenemos a Pierrot. John Pierrot, ¿no? ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? ¿Que nos escuchas? Sí, os escucho. ¿Qué tal el vino? Bien, lo que pasa no sé qué micro tengo que coger. Ese está bien. Sí. Vale. Que no va a amar. Aquí de trampas. Eso es. ¿Qué tal? Peligroso. Muy bien. Hemos venido un poco apresurados, pero bien. Bien. Eso es. Bueno, Raco, ¿tú qué nos traes? Vamos a ir hablando un poquito del sumario. ¡Vuelve la chalupa! ¡Opa, ahí! Una investigación que he hecho, lleva tiempo con ella y bueno, pues ya he hecho el trabajo de campo, ha dado sus frutos y... Sorprendente. Muy bien. Nekane, ¿tú qué tal? Y yo bien, yo os traigo una mini sección pequeña, pero bueno, yo creo que va a ser una sección que se va a solapar con el siguiente programa, porque hoy, por petición popular, el otro día en la fiesta, como suelo hablar de music branding para músicos y así, pues me dijo, como mucha gente suelen tener perfiles personales, me dijeron cómo hacer el backup previo a la hora de emigrar. Ah, qué interesante, es verdad, yo os lo he pensado eso alguna vez diciendo... Eso es como hacer un backup de tu perfil en Facebook, voy a hablar hoy. Ah, qué bien. Sobre todo esos músicos que tienen un perfil personal, que sería un error... ¿Vale? Para migrarlo a una página de artista, ¿vale? O banda. Estate atento, John, porque es una auténtica máquina de esto, está pegando conferencias de todo esto. Y bueno, Chucho sabemos que nos trae nueva sección, para variar. Una vez ya hacía tanto tiempo que venía que tenía que reiniciar algo nuevo, o sea, empezar. Y bueno, y también tenemos, pues como hemos dicho, a Pierrot, que nos acompaña. Uh-huh. Y que... Ya, no te preocupes, estas cosas pasan. Y nada, pues sí, yo creo que vamos a empezar casi con lo primero con eso, ya que te tenemos aquí. Y vamos a ir un poquito con la entrevista, que la gente te conozca. ¿Quién es John Pierrot? Bueno, no sé, es un músico de Bilbao. Sí, hombre, aparte de eso. Son esos japoneses que me has puesto esta tarde. Eso, joder, bueno, ya tengo que pedir disculpas a todo el que le haya podido venir en el Facebook, porque a ti ya te he pedido, pero el enlace enlazado a unos japoneses, la verdad, muy, muy cañeros. Yo creo, sí, un poco, oye, no sé, si prefieres... Te prefiero a ti. Bien. Hacemos una de, oye, que un de estos viajes... Sí, es... Yo creo que no nos íbamos a enterar de nada. Japón, ahí. Sí, pero no nos enteraremos de nada, la verdad. Pero bueno, y bueno, pues como te digo, ¿quiénes llevas? Yo sé que llevas bastante tiempo en la música porque te he visto por otras partes, sí, en bastantes bandas, pero este es otro proyecto nuevo. ¿Cómo se presenta? Bueno, se presenta un poco, imagino que como muchos músicos, un poco en plena madurez. Sí. Pues ya empezamos un poco con la acústica y un poco proyecto en solitario, digamos, ¿no? Bueno, proyecto en solitario de momento, un poco también por la viabilidad de poder llevarlo un poco a directo. Sí. Y nada, bueno, empecé un poco con las canciones en octubre y desde entonces ha sido un año bastante rápido porque ya ha sido grabado un EP. Ah, sí. Y cerca de 40 conciertos y bastante... A tope. Buenas críticas. Trazos of Life, ¿no? ¿Cómo es? ¿El disco con el EP? ¿Cómo es? Sí, Trace of Life. Algo así como Trazos de la Vida. Sí, pues ¿de qué hablas en ese disco? Así que parece muy íntimo. Bueno, es un poco íntimo, luego son tonterías, ¿no? Que todos hacemos también, ¿no? Es todo, sí, lo que pensamos. O sea, son canciones que podemos empatizar cualquiera de nosotros, ¿no? O sea, nos sentimos identificados al escuchar tu música. Bueno, eso habría que entienda, preguntárselo, ¿no? Porque... yo me siento identificado, sí. Yo tendría que preguntar si os sentís vosotros o no, sí. Pero... bueno, cantas en inglés. Sí. Cantas en inglés, el tema de componer inglés, ¿qué tal? O sea, o eres bilingüe igual o quizás es... Bilingüe no, pero sí que estuve un tiempo fuera, estuve viviendo bastante tiempo fuera, en Irlanda. Y bueno, también un poco porque soy tímido. Y entonces, pues el inglés es una especie de... sí, de comodín, ¿no? De comodín, y luego también, pues bueno, 90 y tantos% de la música que he escuchado o que me gusta es en inglés, es anglosajona. Entonces, pues ya nada más que empiezas a componer, a rasgar un acorde, ya te sale ahí. ¿Y qué? Así, ahora que nos has comentado así música que has escuchado, ¿algún referente que tengas? ¿Alguna de artista que, no, quizás no que te parezcas, pero que o que te haya gustado mucho o que tengas... o que te digan quizás alguien que te conozca, pues te pareces a este... Bueno, lo de que me parezco perfecto no decirlo, ¿no? Pero eso que lo digan los otros, vale. ¿No? Pero gustar, sí, referentes. Sí. Referentes acústicos así, me gusta mucho Nick Drake, o José González, ya toda un poco esa onda inglesa, anglosajona de cantautores de los 60. Luego también yo influencié un poco, yo he sido bastante rockero, entonces influenciado por la época que me tocó un poco vivir, ¿no? El grunge de los 90. Sí. Entonces, y el indie folk este, que o lo que se llame ahora, que existe ahora, pues es una mezcla un poco. O sea, no de tiene todo, nada, ¿no? Que ver con el grunge de Pixies o Nirvana o esto de la época. No, ¿no? Bueno, luego hay versiones. Luego hay una versión que sí que meto de aquella época. Ah, y ¿sí? Bueno, entonces, pues bueno. Muy ¿cómo bien? Mola Nirvana y Pixies. Oye, ¿eh? Antes que se me olvida preguntarte, ¿el nombre viene por algo? ¿Tiene alguna explicación curiosa o...? Bueno, curiosa, había que cogerse un nombre. Ya. Y bueno, lo he hecho mal porque luego se lo han cogido los japoneses. Ya. Y hemos tenido problemas a la hora, sí, de los dominios ahí. Y bueno, es un personaje que es ese payaso melancólico, que es un poco del arte de la comedia, de un género teatral de hace un montón de siglos. Y bueno, por no enrollarse, pues es un poco la imagen esa, ¿no? Del payaso melancólico cantando a la luna ahí con el licor, la mandolina, tal, esperando bien que la luna se le enamore, una especie de soñador en potencia, ¿no? Y al fin y al cabo todo músico pues somos un poco soñador en potencia, ¿no? Bueno, entonces me gustó. Sí, digo que te iba a preguntar porque tocas en acústico, todo en acústico ahora, ¿no? ¿Verdad? Sí, toco en acústico, sí. ¿Y que el acústico te parece más cercano o el enchufado es más divertido? Que porque te has tirado al acústico, quizás porque estés tú solo. Sí, es un reto, ¿no? Un poco el ir yo solo, nunca he ido, ¿no? El ir yo solo con la voz y entonces el intentar captar la atención de la gente o llenar una sala o un bar. Es una especie de reto, ¿no? He visto a gente que me ha alucinado hacerlo, ¿no? Y digo, hostia, la magia que desprende, sí, esta gente. Eso, ¿no? Es lo bueno, que un acústico sea que te haga sentir, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y hablando ahora que te veo que se ha comentado Nekane, yo... Es importante que todo el tema de dónde se te puede conocer, dónde se te puede seguir, dónde... Ah, sí. Estas cosas. Ha dicho de dominios, así que sí, algo ya... Y échale un ojo de reojillo, mírale a Nekane, porque Nekane es la señorita Rottenmeier del programa en este sentido. Como y le te va consejos. Y te va ahí, va a poner cara, seguro. Si no le gusta algo, va a hacer... No, hemos tenido muchos rollos con eso, sí, porque el primer Spotify o en otras plataformas digitales me pusieron como el primer disco de los japoneses esos, ¿no? Que también se llaman Pierrot. Y luego les mandé que me lo cambiaran. Y luego me pusieron como segundo disco de un grupo heavy alemán, ¿no? Entonces, al final ya me hicieron una... Ya, no, ya, solo para ti, no una para zona, mí, ¿no? Pero sí, bueno, se puede escuchar en... Bueno, escuchar y descargar gratuitamente en EP. Uh-huh. Por problemas, esos problemas de dominio, pues le he puesto John. Y es John Pierrot, J-O-N Pierrot. Y tanto en el Bandcamp como en SoundCloud se lo pueden descargar gratuitamente. ¿Y bueno, tienes web? Sí, es johnpierrot.com y de ahí, bueno, es una especie de web que tiene enlace a... Es una página que tiene diferentes enlaces. Vale, o sea, una landing page. Vamos. Eso es una... Muy bien, una landing page. Y muy bien. Y ahí podemos descargar, ahí está el enlace. Sí, ahí está, descargar para el Twitter, para todos esos rollos de las redes sociales que hay, sí, que alimenta. Exactamente, muy bien. Creo que lo tienes en mente. Está muy contenta hoy, ¿eh? A otros les mete una caña. Sí, no suele ser lo habitual, la verdad. Sí, y bueno, ¿algún bolo, algún espectáculo que tengas ahora preparado así en el horizonte? ¿Algo, alguien para que, si alguien que te escucha diga, oye, pues mira, voy a ir a verle que toca en algún sitio. ¿Tienes alguno cercano? Una que se enamora hoy escuchando el programa. Bueno. Sí, ¿eh? Oye, a veces se han dado casos. Sí, sí, bueno, no sé si eso, la fan fatal, no, no sé si... Claro, claro. No sé si te gustaría tenerlo. No sé si me gustaría tenerlo y acabar un poco como Lennon. Bueno, la semana, este sábado tengo en Donosti una iniciativa que se llama Hola Tutalca, que es, pues, bueno, por diferentes comercios y sitios y bares de Donosti, diferentes músicos y de diferentes disciplinas de arte, y eso será a las 12. Luego la semana siguiente estoy en Bermeo, en el Ícero Pub. Luego en el siguiente estoy en Algorta, en el Jola Saurre. Luego estoy otra vez en Bilbo. O sea, tienes una agenda importante, ¿eh? Sí, unas cuantas, sí, sí. No, está sí, el bien, fin oye. De semana sí lo tengo entretenido. Está bien. Oye, pues yo creo que lo siguiente, salvo que nos quieras contar algo especial, yo te diría que lo que más, tu carta de presentación es la música. Y nada, pues... Un temilla. Un tema cuando tú quieras, claro. Sí, bueno, nos lo presentas. Un poco apresurado y además antes de llegar de casa se me ha roto una cuerda. Pues vamos a hacer una cosa, te voy a dar un segundo porque pongo un tema. Perfecto. Y así luego, así te dejamos tiempo a Pierrot para que lo organice y nosotros vamos con una sección y luego vas tú, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, pues oye, mira, yo traía un tema que he escuchado esta mañana que me encantan, además hace un montón que no les he... La verdad es que no he tenido la oportunidad de verles nunca, pero es que últimamente, pues no sé si han sacado disco, les tengo un poco perdidos y para mí es un temazo y Interpol, Evil y nada, es que no tengo nada más que decir, si todo el mundo las conoce, o sea, temazo, ahí lo dejamos mientras se prepara Perrot. Venga. Rosemary, heaven restores you in life, coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach, when your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slavery. Travel, yeah, we think about the land. We smile like all people, feeling real time. qué temazo, qué temazo. Cómo me gustan estos tíos, cómo me gustan. Bueno, y hace mucho que no le teníamos aquí al del cuaderno loco de los Simpson. ¿Qué tal, Chucho? Pues nada, encantado de volver a estar con vosotros, chavales. Después de una de mis clásicas largas travesías por el desierto. Sí, ¿no? Esta vez ha sido más larga de lo normal. Sí, sí. Es tema de curro. ¿Has encontrado algo del desierto? Bueno, sí, encuentro, pero lo vuelvo a perder rápido. Soy un orco. Pero orcos a mansalva, orcos a mansalva, ya vamos, ya no me caben las muescas en mi trabuco. Y mucho producto de... ¿Qué más suena eso? ¿Mucho? Mucho producto de cactus, ¿has tomado también? También, sí. Joder, he practicado el chamanismo, a mansalva. Muy bien. Pero bueno, y nada, pues he traído una nueva sección, inaugurando. Un segundo, Chucho, sí. Háblame por el otro micro. Vamos a probar, cosas del directo, chicos. Mucho mejor. ¿Me se entiende? Sí. Mucho mejor. Muy bien, pues nada, he traído una nueva sección, inauguro sección. ¿Cómo no? Ya he dicho que como hacía tiempo que no venías. ¿Cómo no? Pero bueno, es lo que hago mucho habitualmente, que es beber de secciones anteriores que he tenido. Voy cogiendo lo mejor y las perfecciono. Muy bien. Y esta, en este caso, la he titulado El cuestionario del doctor Morón. Has mezclado todo, ¿no? O sea, tu cuestionario... BioQuestion con la isla del doctor Morón, con locuras varias del Chucho. Cabra. Sí, sí, tengo lo mío, la verdad. No, a estas alturas no voy a andar negándolo. Pero bueno, y nada, pues me he centrado en cosas que todos alguna vez nos preguntamos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, que qué es peor. ¿Qué es peor? Yo siempre tengo, te la voy a contar, porque es muy breve. Yo en mi cuadrilla siempre ha habido una que era, ¿qué es peor? ¿Chupito de esperma o cachi de sangre? Pues los tiros van por ahí, La sección también podría llamarse peor o mucho peor, en este caso. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, y es así para todos. O sea, no es a modo concurso. Yo pensaba que venía a grupo, pero solo viene un cantautor y no va, os voy a poner a todos compitiendo contra él. Así que qué bien se me da eso, ¿verdad? Contestaréis todos juntitos. Vale. ¿Qué es peor, dejarse la ropa interior sucia o no ponerse nada? Hombre, para mí, sucia. Imaginaros... Comando gana. Hay mucho partidario de comando por aquí. Imaginaros que por... Sí, la vuelta no se me había ocurrido, esa es cojonuda. Esa también, claro. Imaginaros, por un supuesto, que por avatares de una noche del destino, pues no dormís en vuestra casa, dormís en casa ajena. Entonces al día siguiente os levantáis y os veis en la tesitura de que no tenéis la ropa interior sucia. Y más si habéis estado haciendo, pues, yo qué sé, pues todo tipo de cosas, ¿no? Lo que sea, solo son compañía, no vamos a dar más detalles. El día a día, vaya. Vale, pues bueno, ¿qué creéis vosotros que es peor? Yo creo que es peor la ropa sucia, pero porque me parece más guarro a mí. Al final me ha tocado muchas veces de ducharme en vestuarios por habiendo hecho deporte y tal, y muchas veces me he dejado gallumbo, claro. Sí. Pues mejor en comando que ponerte el casusao. Vamos, o sea, a mí me parece de lógica aplastante. Pues sí, señores, es así. O sea, a priori puede parecer que por comodidad, evidentemente, siempre es mejor llevar ropa interior, ¿no? Pues para evitar roces y todo el cristo. Pero claro, cuando ya se ha utilizado la ropa interior a lo largo de un día, pues hay todo tipo de secreciones, pues que se van quedando impregnadas en ese gallumbo, en esa braga en cuestión, ¿no? Entonces, pues todo eso puede provocar en un momento dado una infección. Convirtiéndolas a veces en armas de destrucción masiva. En armas de destrucción masiva, exactamente. Manchas escatológicas, de todo, ya os podéis imaginar. Ha habido gallumbos que se han ido andando por su propio pie. Exactamente. Entonces, pues bueno, lo mejor en este caso es no llevar nada, por mejor la incomodidad que una infección, evidentemente. Esa es una zona muy sensible y hay que procurar mantenerla limpia, bien aseada y libre de humedad. También le puedes pedir al colega o lo que sea que hayas estado en casa ajena. También. También, eso es. En plan, ya te lo devolveré o quédate el mío, y yo me llevo el tuyo y ya. Le puedo hacer el feedback. Oye, el siguiente en mi casa. Eso es. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda. ¿Qué es peor, tomarse algo para el dolor de cabeza o sufrirlo durante un rato? Yo vuelvo a tener otra opción clara. O sea, a mí el dolor no me gusta. Llámame loco, entonces yo siempre prefiero tomar algo, aunque sé que me dicen, no tomes, que luego te haces tolerancia y tal. Químicos siempre, ¿no? Siempre. Yo soy como Sampe, también prefiero tomarme algo. Muy bien, chicos, pues sí, la verdad que lo mejor es, en este caso, pues tomar algo, pero siempre y cuando el dolor no sea recurrente. Porque claro, si el dolor es algo muy habitual, digamos que sufres de migrañas crónicas o algo por el estilo, lo mejor es que consultes a un médico y pues ver el foco de ese problema que tú tienes. Eso es, no ir simplemente al síntoma, ¿no? Sí, claro, porque luego si tú usas, yo que sé, paracetamol, por decir una sustancia así aleatoria, sí. Si la usas continuadamente y sin control, a nada que te duele un poco, pues eso puede crearte una sobredosis escalonada, poco a poco, y al final pues desencadena en un fallo hepático en toda regla. Eso te iba a decir, porque es muy malo para el riñón. Malísimo para el riñón y para el hígado. Para el hígado, perdón, este para el hígado. Eso que exactamente, digo. Muy bien. Pero te tomes un simple ibuprofeno de estos. No, hombre, por uno no. Como, con sea, como todo en esta vida, un poco con todo en medida, pues te va, no sienta mal. Pero todo en exceso es malo. Es un poco lo que pasa también con los antibióticos, ¿no? O sea, al final las medicinas hay que usarlas con cabeza. Claro. Todo lo químico hay que usarlo con cabeza, porque si no, se te puede ir de las manos, chavales. O sea, andaros al agua ahí. Muy bien. Muy bien, vamos con la tercera. ¿Qué es peor, conducir descalzos o con chanclas? Ahora que se acerca el buen tiempo, el veranito, que todos tiramos de, vamos a la, nos gusta ir a la playa, nos ponemos ropa ligera, no vamos a ir con las Martins, ¿no? En este caso. Hombre. Entonces la gente pues tira mucho o de chancletas, o muchas veces dice, ¿qué? Pues conduzco descalzo y ya está. Pues, ¿qué creéis que es peor? Yo con chanclas, yo odio no conducir con chanclas y he tenido algún susto, siempre descalzo en verano. Sí, yo creo que la chancla se te puede enganchar al pedal, sí. Incluso hay... Además, es que conducir descalzo tiene, es un poco un back to nature. Tus sensaciones, las sensaciones de conducir. Sí, yo sin duda abogo por esa. Sí, abogas por la de descalzo, ¿no? Sí, sí. Yo no puedo decir, porque como no conduzco... Yo creo que es mejor, o sea, es mejor... descalzo que la chancla es la mala, yo creo. Pues son malas las dos, pero es peor descalzo, y os voy a decir por qué. Para hacer un buen apoyo en los pedales, con los que manejamos nuestro bólido, en este caso, es bueno llevar un calzado un poco ergonómico y que tenga una suela que puedas pisar con contundencia, ¿no? Todo eso se pierde cuando vas descalzo, porque no, el pie no engancha bien, se te puede resbalar o yo qué sé, o no pulsas bien como que tienes que pulsar, igual vas a darle y pillas con dedo gordo en lugar de con planta y la lías parda. Entonces eso puede desencadenar en una situación de riesgo al volante que ninguno queremos tener. Malas las dos, malas las dos, pero peor descalzo. O sea, chavales, poneros unas chanclas o yo qué sé. O llevar unas zapatillas en el maletero, unas para conducir, unas alpargatas o lo que sea. Yo que soy partidario de tener mi coche como mi habitación, con todo lo que va llegando, todo lo voy dejando ahí hasta que ya no entra más y ya empieza a sacar cosas para que entre las demás. Siempre suelo llevar pues unas chancletas o unos zapatos, o ya sean míos o ajenos. Chico apañado que eres. Chico apañado, sí señor. Vamos con el pasapágina. Pasapágina de Chucho, ese cuaderno que se iba a sortear la primera temporada y que todavía funciona. Este cuaderno está in extremis ya, chavales. Le quedan dos telediarios, aviso. Bueno, pues lo sortearemos entonces. Lo sortearemos y bueno, durante el sorteo está la posibilidad de que no le toque a nadie. Es como esas loterías que no tocan nunca. Ya sabéis a lo que me refiero. Que no quieres quedar, me parece. Eso es. Muy bien. Vamos con otra. Esta es muy, muy interesante también ahora que llega el veranito. Muchas cenas con amigos. No siempre caen en fin de semana. Igual hay que currar el día siguiente. Y terminas de cenar y llega el gran dilema: ¿qué me tomo? ¿Una copa o un café? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor para cargarme el sueño reparador que luego quiero tener? Hombre, para cargarte el sueño entiendo que la cafeína. Todo lo que lleve cafeína, ya sea el café o si te tomas un cubata, la Coca-Cola del cubata. La tómate Coca-Cola. Un gin tonic. Eso es, o un whiskito solo. Sin rocks. Bueno, sin rocks. ¿On the rocks o sin rocks? Eso ya como quiera. O el pacharán, hay un tal el puro. O el pachi. El pachi también es bueno. Qué bueno el pacharán. Pues bueno, ambos son nocivos, de nuevo, porque como ya he dicho antes, esta sección es que es peor o mucho peor, ¿no? pero bueno, el alcohol a priori induce al sueño, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con el alcohol? Que si tú te duermes bolinga, o tocadito, o piripi, o como quieras llamarlo, o tronzao, aparte de que te puede hacer la cama, como me indican por ahí con gestos, tú duermes durante un breve periodo de tiempo y luego ese sueño se te fracciona, ¿no? Y entonces rompes el descanso, y por tanto no concilias bien el sueño. Así no es bueno. Así llevo yo los viernes, madre mía. Exactamente, pero claro, el café es peor de primeras porque directamente no te duermes. O sea que en este caso lo mejor, chavales, bajaros unos chupitos, que aparte de hacer bien la digestión, por lo menos dormiréis un breve periodo de tiempo, que ya es mejor que no dormir nada. Eso es. Habéis visto. Perfecto. Eso es, tus consejos para el crápula del día a día, ¿no? Eso es, para el crapulía del día a día. Pues ya que no puede ser mejor, pues sé peor con clase. Vete en comando, habiendo bebido unos whisky. Exactamente. Conduce descalzo y vaya a la otra. Luego todos aquellos tomar nota de esto y meterlo en una coctelera y llevarlo a cabo todo a la vez. Muy bien. Vale, otra también que nos vemos en este dilema un montón de veces, sobre todo los que madrugamos, y es que es peor, apagar el despertador y dormir 10 minutos más o levantarse del tirón. Yo sé que es peor, lo sé, porque lo he leído y sin embargo no lo cumplo. O sea, soy incapaz de despertarme a la primera y lo que hago es ir apagando. Posponiendo, ¿no? Posponiendo. Posponer. Mejor dicho, posponer. Como experiencia personal he de decir que yo puedo llegar a hacer eso hasta 2-3 horas. ¿Qué dices? Sí, si no tengo que madrugar. Tarde, vamos. Sí, si no tengo que madrugar demasiado, pues igual me pongo el despertador y digo, voy a aprovechar la mañana. Me pongo el despertador a las 9 y yo, madre mía, me levanto a las 11:30. Y a todo pues esto he estado durante esas 2 horas y media durmiendo fragmentos de 10 minutos de sueño. Yo hago eso también, tengo lo apago, el truco. Me vuelvo a dormir, muy sano, me vuelvo a despertar, muy sanote. Yo creo que por ahí van los tiros de mi locura transitoria o permanente. Muchas de las cosas que te pasan, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo me pongo a las 7, entonces tengo media hora para posponer. Entonces esa media hora, pero la tengo un gusturrinín esa media hora. Sí. Ahí. Vale. Bueno, pues como respuesta, Sampe, iban bien los tiros por ahí. Lo mejor es levantarse del tirón. Porque 10 minutos más, chicos, no os van a solucionar el descanso. Y pues tenéis la posibilidad de, como me pasa a mí muchas veces, llegar tarde, no al curro, porque yo llego a todos lados tarde menos al curro. Pero llegar tarde, ya levantarte acelerado y ya traspuesto, no te da tiempo a cambiarte los gallumbos del día anterior, ya me entendéis. Sí, al final sí, es todo la pescadilla que se muerde la cola, ¿eh? Un círculo vicioso que pues acaba en nada. Entonces yo la solución os daría, como doctor Morón, directamente acostaros media horita antes o 60 minutos antes, dejaros de hostias, posponer ese programa que tanto os gusta a la noche, y iros a la cama, chavales, descansar, porque si no, no regís. Muy bien. Y nada, vamos con la última, creo que me da tiempo, ¿no? Sí, no veo ningún reloj de arena por ahí asomándose en el horizonte. Te da tiempo, Chucho, que hace mucho que no vienes. Y Nekane ha dicho que la suya era pequeñita, la que le voy a meter cañas a Nekane. Sí, esto ahora que también, esto no pasa nada. Es muy adecuada ahora que estamos en época de verano, operación bikini y toda la historia. ¿Qué es peor? ¿Picar algo a media tarde o esperar a la cena del tirón? Madre mía, bueno, gran dilema que tienen muchos. Pues también aquí se me ocurren varias respuestas, pero me las estoy dando de Tolosa. No sé, a mí se me ocurre que pues las cenas copiosas no son buenas. No son buenas para nada. Y picar entre horas tampoco es bueno. Uh-huh. Pero sí que es cierto que te hablan de 5 comidas diarias como la excelencia. Sí. Así que entiendo que será mejor picar que dejártelo todo para cena. Pero esto lo saco yo aquí de mi manga. Vamos, o sea. Pues gracias a tu manga vas a conseguir que te doctore al final, porque si te estás clavando todas, Sampe, hijo, estás a tope. Te veo muy, muy bien. Y pues sí que es verdad que es mejor picar algo. Pero pues sobre todo, esto lo agradecerán y lo acogerán mucho todos aquellos fanáticos de perseguir al dragón ahora en esta época estival, que ya sabéis el hambre que entra después de aquello. Y bueno, pues sí, es bueno picar, pero claro, lo recomendable es tomarse una merienda saludable. O sea, no te metas el bocata de mantequilla con Colacao o algo así, que te grasas bien saturadas, porque no, pues cómete una banana, cómete un mango, cómete una piña, como algo de fruta, lo que sea. A Nekane le sale la sonrisilla. Hace mucho que no. Y bueno, y según un amigo mío llamado Dr. Pitt, cuya procedencia no quiero hablar, es nutricionista, y el tío dice que claro, que a sus pacientes se les recomienda que no pasen más de 5 horas entre comida y comida, pero tampoco que coman, o sea, si por ejemplo entre ingesta y ingesta, dejar menos de 2 horas, no es bueno tampoco. ¿El doctor Pitt eres tú también? No, el doctor Pitt es mi primo el feo, es de Connecticut y no es tímido, no quiere cartas ni correspondencia, así que no pienso dar más datos sobre él. Y bueno, pues esta es la clave pues para una buena dieta, pues para el adelgazamiento, para llevar una vida saludable y todo lo que queráis. Y hasta aquí la sección del cuestionario del doctor Morón. Espero que hayáis acogido con ganas todos estos consejillos y, oye, llevarlos a cabo todos a la vez si es posible o escalonadamente. Me gustan mucho tus secciones sorpresas más. Muchas gracias. La semana que viene más. Otra así locura. Que, pues nada, John, ¿qué nos tienes preparado? Jonchu. Estás desencajado con eso, las secciones mías desencajan siempre. Bueno, traigo la primera canción un poco del EP, se llama Slave of Your Inside Walls, algo así como esclavo de tus propias paredes. Ajá. Y bueno, es una canción que trata un poco de la autoestima, un poco contado a modo de niño, a modo de cuento. Y bueno, pues quien quiera leerlo, pues que se compre el EP y que lea la traducción. Eso es. Vamos, vamos. Cuando quieras. Thank you. calls me tearful roses. Why am I a little princess? It's about the simple puppy. Yes, it goes the route of shame, and you cannot reason now. Even if I hold you tight, I wish to get you down, get you down, get you down, down. Ooh, you are slave, you win the wolves, you win the wolves. Having shared. Sí, da gusto, ¿eh? Cómo sí. Nos gustan los martes con música en directo. Qué profundo, Dios. Me encanta. Dios. Me muy bien, Neca. Me ha gustado más el Dr. Moro. El otro, ¿no? Para el P, igual, para el siguiente. Oye, coge las ideas que quieras, ¿eh? El programa queda grabado y... Exactamente, yo me hago el loco, ¿eh? Fíjate, te cedo mis conocimientos de Dr. Moro. Muy bien, ¿y con qué vamos ahora, chicos? Con Necane. Bueno, pues, Necane, ¿qué entonces, lo que os estaba comentando antes, que el otro día, como en la fiesta nuestra, Tumba Abierta 2... Me comentaron bastantes grupos que tenían el problema de que tenían un perfil personal en Facebook y cómo migrar, ¿no? Entonces existe esa posibilidad de migrar, pero yo antes les dije que es mejor hacer un backup de todo lo que habían tenido anteriormente. Y tenían miedo, muchas veces me decían, Necane, pero es que tengo 3.000 amigos ya que me siguen a ese perfil que me he hecho, que es de una banda, ¿no? Sí, y... que está mal hecho, ¿no? Sí, está mal hecho, pero entonces hay una solución. Cuando migras, tú no pierdes esos 3.000 amigos, ¿vale? Esos 3.000 amigos se te quedarían, se convertirían en me gustas. Pero antes de todo eso hay que hacer un backup en Facebook. Eso es magia, Necane, cuéntalo, cuéntalo, porque vale, entonces, eso es una maravilla. Un backup en Facebook es muy sencillo, yo creo que mucha gente desconoce que existe esa opción. Sí. Por ejemplo, a ver, lo estoy ahora explicando un poco lo que sería para hacer un backup a un músico que lo ha hecho mal, ¿no? Que se ha hecho un perfil personal, pero también valdría para un usuario normal. Por ejemplo, mucha gente me dice, joder, es que quiero tener las fotos, todos mis álbumes en carpetas. Pues esta sería la opción, qué ¿vale? Buena, muy porque buena. Todo este backup es un zip. Es todo en un archivo y te lo pone organizado bastante bonito, ¿vale? Entonces, pero lo primero es, ¿qué contiene este archivo? ¿Qué es lo que realmente me guarda a la hora de hacer el backup? Pues te guarda todas tus fotos, todos los vídeos que tú hayas compartido en Facebook o que los hayas subido. Luego también, todas las publicaciones esas que has hecho en los muros, los mensajes, las conversaciones del chat, te guardaría los nombres también de tus amigos y todos. Y como he dicho anteriormente, también te guardaría todos esos amigos que forman parte de tu perfil. Tengo vale, una, ¿qué tengo, no? Con, dime. Una pregunta, esto así a bote pronto parece que hace falta, tiene pinta de ocupar, ¿no? Sí, ocupa, pero muy poco, ¿eh? Ocupa ¿sí? muy poco. Sí, ahora os voy a enseñar el sistema. Vale. Y encima es muy cortito y muy fácil. Esto, o sea, os explico ahora lo que realmente contiene ese archivo, ¿no? Ese zip que nos vamos a descargar desde Facebook, ¿vale? Pero ¿qué no contiene? Las fotos y actualizaciones de esos amigos que te han etiquetado, lógicamente, no van a aparecer. La información personal de otras personas tampoco va a aparecer. Y luego comentarios que tú has hecho a esas otras publicaciones externas. Uh-huh. Vale, solo te va a guardar lo que tú has creado, ¿vale? No puedes guardar relaciones tampoco. Eso es, nada. No, o ex tampoco. Entonces, ¿cómo se hace este backup? Es muy fácil, vamos a la parte de derecha. Sabéis todo el mundo que utilizáis Facebook habitualmente que hay una ruletilla, sí, ¿no? Como un engranaje. Uh-huh. Entonces tendríamos... Suena. Te suena, ¿no? Y eso que si le suena a Chucho, le suena a todo el mundo. Suena, ¿no? A todo el mundo. Así por meter un poco tal, pero bueno. Entonces tendríamos que dar a la donde pone configuración de cuenta, ¿vale? Y simplemente cuando vamos en configuración de cuenta nos va a salir lo mítico del nombre, cómo cambiar el nombre, que sí, mucha gente se cambia el nombre. Y abajo del todo pone descargar copia de seguridad. ¿Ah? Descargar una copia, ¿no? Entonces pincharíamos ahí y una vez que pinchamos... Te va a poner, ¿quieres crear realmente el archivo para descargarte tu copia de, ¿no? De tu backup, sí, que llamo de Facebook? Entonces le tendrías que dar y automáticamente va a tardar un rato, no es un proceso que sea de forma automática, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué hace Facebook? Cuando ya tiene generado ese archivo, te manda un email con la cuenta que tienes creado el Facebook y te dice, bueno, ya te puedes ir a esa sección, o sea, a la ruletilla, configuración de cuenta y descargarte el archivo. Vale. Vale, es muy sencillo, o sea que es, ya te digo, entonces solicitas la descarga, esperas a que te llegue el email y luego ya se te baja todo en un zip y tienes en forma de carpeta todo, tienes las entradas, las fotos, los vídeos, todo lo que has hecho. Pues entonces, es muy ese sería el primer esto, paso para hacer un backup dentro de Facebook, que es muy fácil de hacer, o sea que no sé, eso sería hoy lo que vengo a explicar y el siguiente día que venga voy a explicar cómo hacer esa migración, que eso ya tiene más tomatillo. Fíjate que yo suelo copiar todo lo que veo en Facebook, lo copio en mi cuaderno. Es mi estilo, ¿eh? O sea que sí, ¿no? Podría ahorrar un huevo de papel. Pero bueno, ¿no? Mucha gente no sabe que existe esta posibilidad y yo creo que también para no solo para los músicos o para gente que o empresas que realmente han hecho mal al crearse un perfil, sino que, oye, pues si quieres guardarte tus fotos, hay gente que conozco que hace backups cada mes, por ejemplo, de sus fotos o de sus historias, porque hay mucha gente que Facebook lo utiliza como su gran base de datos de fotos o de vídeos, entonces ese es el rollo. Todo el mundo tienes que hacer un backup de vez en cuando. Es muy interesante esto, ¿eh? La verdad es que me parece muy bien, porque, joder, no sé, cualquier día de estos se te pierde, yo qué sé, no sé. No. Y nosotros, por ejemplo, que tenemos perfiles personales, no tenemos el miedo de que nos cierren la cuenta, pero ese músico, esa banda que se ha creado ese perfil personal con un nombre de una banda, pues igual se levanta un día y Facebook te la corta y ya no te metes más, ¿vale? Porque Facebook no entiende que bandas o que artistas se hagan perfiles personales, porque para eso tiene las fanpages, ¿no? ¿Lo hace sin aviso? O sea, no te avisa. Maldito. Son las tijeras es de Facebook, inminente. Entonces, censura. No, pero bueno, oye, hay que leerse bien lo que dice Facebook. De hecho, es para los perfiles personales, tenemos para hablar con nuestros amigos, para compartir nuestros momentos, etcétera. Tenemos perfiles personales y luego existen las fanpages. Bien para negocios locales, para artistas, para ONGs, etcétera. Muy bueno, bien. Entonces eso sería un poco cómo hacer un backup en Facebook. Pues muy sencillo. Bien, muy interesante, la verdad. Y cortito. Sí, vale, sí. Acordaros siempre, ruletita y configuración de cuenta. Ya abajo del todo te pone descargar copia. Pues ya sabéis, esta noche, entre esta noche y mañana, todo el mundo a guardar su base de datos, de su backup de Facebook. Y suele tardar una horita, ¿vale? No mucho y más. El próximo martes nos enseñas a migrar, ¿no? A migrar, exactamente. Muy bien, muy bien. Migrar, pues me gusta la opción. Te ha quedado redonda, Neca. O que me migren. Hoy me ha hecho gracia porque, oye, ya no sé qué. Os voy a contar que van a montar en ETV un programa, que lo he visto, que es como para rollo 8 apellidos vascos, pero para buscar pareja. Uh-huh. Madre mía. Digo, bueno, madre mía, digo, si en Euskadi no hay. ¿Cómo tira? O sea, no sé. Esto. Vas a ir ahí a tope. No, yo no, yo paso en canoa. Yo me quedaré para vestir santos, pero vamos, que muy heavy. Muy bien. El Mujeres, Hombres y Viceversa, Euskaldun. Sí. Nada, sí. Madre mía, qué horror. Pues nada, le deseo lo peor. Entonces, directamente después de esto, canción de otra vez de Pierrot. Venga. Espera, que ha quedado otra vez traspuesto con tu sección. Sí, yo no. Ojo, pues lo mío es infumable. Sí. Yo prefiero escucharte. No, luego te voy a preguntar unas cuantas cosas. Vale, vale. Pregunta. Muy bien, pues ¿qué nos vas a tocar? Pues otra canción. Bien. ¿Tendrá título? Básicamente. Se llama Blame. Y bueno, algo así como culpa. Y bueno, es una canción un poco que trata del perdón. Y tanto como resulta muchas veces, tanto pedirlo como recibirlo, ¿no? Como hay gente que le cuesta mucho, sí, la verdad. y bueno, va un poco por ahí, ¿no? Igual bien. Muchas veces es más difícil concederlo, ¿eh? Eso conceder es, ¿no? El, perdón, el poder de perdonar las ambas partes esas, ¿no? Muy bien. Y oye, yo que tú haría una canción también de la gente que aprenda a escuchar también, porque si aprendería a escuchar, sí, bueno, muchos problemas se solucionarían. La diplomacia, ante y todo. Otra de la gente que le da la vuelta a los contoncillos. Igual para, estoy llevando muchas ideas. El reverso tenebroso del gallumbo. Sí, sí. Este fin de las vas a poner a prueba. Joder, mañana mismo. El reverso tenebroso, alguna historia así. Muy bien, cuando quieras. Enorme, enorme. Qué gustazo. Bueno, y después te vas a mear de risa, John. Te vas a mear de risa porque ahora nos viene la sección de Raco. ¡Oh, mi qué miedo! Que también hacía tiempo que no traía. Y aquí ya suena, por el fondo ya suena Expediente X, la sí. Chalupa del misterio. Pues de nuevo, chalupa. Sabéis que es una sección que me encantaría traer semanalmente, pero que me lleva mucho tiempo, mucho trabajo de campo, mucha investigación. Salir escapando muchas veces y huyendo pues ante tanto desconocimiento y tanta... Eres un aventurero, eso está sí. Claro. Pues sí, así. Encima te lo haces tú solo, bueno, ¿no? Te lo haces tú solo, porque no sueles llevar un séquito para protegerte o así, o sea, es... A los que he llevado no han vuelto. No, buah, entonces a ver quién se apunta. No han vuelto. A ver quién se apunta. No cuentan, no quieren saber nada. Uh-huh. En esta ocasión, pues la verdad es que llevaba bastante tiempo detrás de esto. Yo había oído cosas, pues poco a poco te vas metiendo un poco, ya que esto es un submundo aquí en Euskadi. Y, y en este caso, pues bueno, en la pasada feria medieval de Balmaseda, pues pude finalmente dar con él y descubrí, la verdad es que pues me ha llevado una sorpresa muy agradable, porque normalmente, pues, como habéis visto pues otras veces, gente que conoce de cerca los misterios vizcaínos, pues es gente reacia a hablar o gente que no está cómoda hablando de esto. Esta ocasión, pues es un jatorra que simplemente lo tiene ahí pues un poco para él y no quiere demasiado bombo. Pero es un tío, la verdad es que la mar de colaborador y me ha echado una mano. Y se trata de Codovica Chaniz, del caserío Musarra. Que bueno, pues la verdad es que este hombre pues no sabe bien por qué. Él vive en el caserío familiar desde hace tiempo. El caserío ha tenido huerta, pero desde que él conoce, a pesar de que planta muchas cosas, pues bueno, pues todo lo que necesita, pues él notó que empezaban a pasar cosas raras y que tenía pues una serie de verduras que tenían unas propiedades que eran anormales, pues que él chamánicas, pues, curativas o pues bueno, impresionantes. Pues luego veréis, es incluso pues NASA interesada y todo, ha recibido ofertas, pero bueno, mejor que nos lo cuente él, que la verdad es que fui hasta el caserío, hablé con él, me recibió, es pues un tío fenomenal, tampoco es un tío que quiera mucho bombo, es un caserote, pero creo que está ahí. Para contactar con él ha tenido que ir a casa de un vecino y creo que estás ahí, Koldovica. ¡Selan! ¡Aspaldico! ¡Selan! Muy bien, oye, que te dije que íbamos a hablar de tu huerta. Yo la he llamado con cariño la huerta mutante, espero que no te moleste. Bueno, la han llamado de todo. Aquí, si no, se han dicho muchas veces la huerta maldita también. Sí, pero bueno, maldita, yo la verdad es que me dejaste un poco de variedad y lo he podido comprobar. Ahora él nos va a explicar que la verdad es que él vende estos productos por ahí. Al salir de la huerta pues pierden propiedades, mantienen un poco, pero bueno, no es lo mismo que comidas directamente en la huerta, y lógicamente pues la huerta es suyo. Él tiene tres verduras, ¿no? Por lo que sé que son las cachondas. Sí, así es. Tengo, pues oye, mira, te voy a contar, tengo la fresa de verano. En verano tengo una fresa que hace crecer mucho a la gente que come. Pues te voy a contar, tengo ahora mis dos hijos pequeños que tienen 8 y 10 años, pues pesan 110 kilos y 140 kilos. ¿Pero de como para llevarles a Supernanny o de morroscos? Morrosco, te pega una hostia, te manda a Gorbea. Son unos aldeanos de mucho cuidado. Joder, pues que estará por ahí, tendrás caracol, babosas y dimaco y caracol. Tengo los pollos, alguna vez han comido algún pollo y tienes que cazar con escopeta, con chimera no se entera el pollo, no se entera. Te sonríe y se va corriendo, el cabrón. Joder, estarán los pajarillos ahí como bestias. Bueno, imagínate. Las fresas estas en verano, pues bastante, pero sé que tienes más cosas tengo, por ahí. Tengo un maíz afrodisíaco, dicen. Afrodisíaco, y bueno, dicen no, el que conozco yo que tengo 16 hijos, pregúntele a mi mujer. Pues, ¿eres consumidor de este maíz? Bueno, pues más que consumidor, obligado consumidor, no me deja ella. Hay que tomar, me dice, hay que tomar, toca. Sábado, tómate ahí un poquito, hazte una ensalada de maíz, un poquito. ¿Alimentas a las gallinas, a los pollos con esto? Claro, alimento a... Pues, hay que aprovechar, ¿no? Tenemos esto, aprovechamos, damos a los pollos y los pollos, pues entre 30 y 40 pollitos hacen de golpe todo, ¿no? Se pone, tiene que ser, pues un va a ser loco. Yo la verdad es que estuve ahí, cuando vi que es un tío majo, no vamos a desvelar aquí puntos, sin más, ni vamos a mantener tu baserri en secreto. Es que te invita a comer. Eso yo, cosa. Yo algo quiero añadir, o sea, la mayoría de los que entrevistas en tu trabajo de campo, o sea, son del Valle de Arratia originarios, del Arratia profundo o así, ¿no? No quiero dar todos tienen un acento. Porque Koldovica me lo ha pedido y me ha dicho, sí. Me ha cedido, cede, va a hacer su información, pero no queremos dar datos. Vamos. Es como el doctor Pete. ¿Sabes que has tenido algún asalto en la huerta? ¿Alguna cosa extraña? Incluso Koldovica, ¿me comentaste? He tenido. Me han robado semillas. Vinieron, creo que americanos vinieron a robar semillas. Y sé que has aceptado algún chines también, que me comentaste luego después de los hielos. Había que reformar el establo, había que reformar el gallinero. Con tanto pollo gordo, pues hay que hacer obra. ¿Y qué pasó? ¿Eso qué? No funciona. Eso es la tierra, la huerta que yo tengo. Esa es la única, el único lugar del mundo que puede crecer semejante variedad. Tengo más, porque tengo el calabacín. Calabacín el también tiene propia. ¿Qué? El calabacín. Ese no me enseñaselo, tío. ¿Qué le pasa, pues? Tengo un calabacín sonífero. que este te tomas, uno haces un poco un pisto con el calabacín este y nada, pues de pues sin parar, pues sin descanso, unas 10 horas, 12 horas de sueño completo. Y reparadoras estas, hombre. Con una cara parece que tienes 30 años y tienes 65. Maravilloso. Oye, a mí me gustaría probar ese calabacín, que tengo problemas de sueño, estaría perfecto, ¿eh? ¿No, Raco? El tema es lo que hemos comentado. ¿Me podrás conseguir unos calabacines de esos? Que él los vende por ahí, pero en cuanto salen de la propiedad, Feria medieval. Esto, bueno, sí me ha autorizado a decir, esto, pues los que seáis aficionados a ferias medievales y demás, pues donde veáis un pequeño puesto de verduras hay que buscar bien, pero hay un simbolito tipo tragaperras, ¿has tipo hecho, no? Tragaperras, tenemos fresa, tenemos maíz y calabacín todo puesto, hay uno detrás del otro que parece la tragaperra, se han confundido, o sea, chiquiteros han venido a echar ahí moneda y no, y cómete una fresa, le digo. Y ahí, la fresa sí, se van a poner macarinos. Buenos morroscos te salen. Van a llegar a casa que no les va a caber la boina en la cabeza. Y pues bueno, esto en principio, ¿por qué crees que puede verse? ¿O en la familia te han dicho algo de tu caserío? ¿Qué crees que puede tener? Lindanen no creo que sea, pues ya salió aquí y las propiedades han sido otras, ¿no? No tengo idea, ¿eh? La tierra es especial, pero no tengo idea. No se me ocurre, no soy científico, no, yo cultivo la misma tierra toda la vida. Igual alguna ampliación que hicieron, alguna historia. Pues no se me ocurre, ¿tú qué tienes alguna idea? ¿De por qué puede ser? ¿Tú que eres científico? Hombre, yo he investigado, la verdad es que pues no, en directo no me lo atrevía a decir, pues bueno, eres un comedor de fresas y estás como estás, ¿eh? Pero yo sé que haya habido dólmenes o alguna historia. ¿No te suena a ti? ¿No sabes nada de esto en tu propiedad? Pues, ¿hubiese dólmenes, hombre, que los tirases? Había, pero había que hacer. Ya como te he dicho, había obra para hacer gallinero y pues tuvimos que tirar piedra grande, dólmen, no sé. Piedra grande, así puestas, igual cuatro juntas, pero no sé. Bueno, ¿dolmen se llama? No lo sé, no te quiero dar más información, pero veo que eres un tío feliz, Koldovica. En principio, tú te dedicas a lo tuyo, pero vendes verdura por ahí también. Te gusta compartir, ¿no? Claro, tu secreto. Claro, hombre, pues soy unas fresas con yogur, ¿eh? Ahora que viene época de verano y te queda mejor el bikini, pues tiene que haber carne. Hombre, va. Tiene, bueno, que haber carne. Estoy de las tísicas y flacas hasta las narices. En tu casa eso no hay, ¿eh? No. Lo más delgado que tenemos es Aichiver, que pesa 136 kilos. Pero está tremenda, ¿eh? Y si te aburres, un poquito de maíz, ¿no? Claro, eso es. Un poquito de maíz, ¿quién no? Con un poquito de maíz, todo, y alegría. Qué vida. Cuando te cansas, calabacín, ¿cómo vives, Koldovica? Oye, estamos sanos, ¿eh? Sí, yo sí. Y bueno, miento, oye, un auténtico placer. La verdad es que hemos tenido aquí gente muy arisca. Acordaros el pescador que le comía el cebo, la criatura del pantano, esa gente que no querían ser nada. Es que da gusto encontrarse con gente como tú y que trate, pues esto, yo creo que también gracias al programa y gracias a la chalupa, esto se va normalizando y hay gente que ya pues menos reacia y que sabe que hay mucho misterio en Vizcaya, sí, que no hay que irse muy lejos. Ya no se le tiene tanto miedo a lo desconocido. Y hombre, en este caso, pues es cosa buena lo de Koldovica. Koldovica, te dejo con el dominó, que sé que estás liado. Estaba liado, pero me dicen que esta llamada a cobra. ¿Quién cobra esto? ¿Quién? No, esto lo pagamos nosotros, no te preocupes. Bueno, pues agur, ¿eh? Venga, agur majo, agur, sí, majo. La verdad está ahí fuera, pero ahí al lado, en la campa de aquel está lado. Ahí fuera, pero ahí al lado, sí. Y mucha sorpresa. Yo la verdad es que creía que esto iba a ser limitado y es un cúmulo de sorpresas. Algunas, pues, terroríficas, otras, pues más majas, como en este caso la huerta de nuestro amigo Koldovica, que fue todo un placer visitarla. Un fenómeno. He traído aquí a la radio pues una cesta de frutos. Ahora ha perdido propiedad. El maíz me lo he quedado yo. Sí, hombre, va a hacer palomitas. Y nada, ¿qué ponemos? ¿Va a tocar el último temita, Pierrot? Último temita, sí, hombre, sí. Muy bien. Vamos a por este, sí que te ha dejado trastocado. A ver si luego da tiempo a decir una biocita. Bueno, pues nos lo presentas y arrancas cuando quieras. Sí, arranco. Bueno, este se llama Live for Today, que es el cuarto tema ahí del EP. Y es un poco un tema que trata, pues eso, Live for Today, que es un poco vivir el presente y que bueno, que todos a comer mucho maíz. Muy bien, sí, señor. Thank you. Venga, una biocita rápida, que empezamos, que digamos, le apretamos venga, casi a Chucho, mucho que no viene. Venga, pues yo traigo una escrita que es: el problema no es crear un robot que pueda amar, sino lograr que el ser humano le corresponda. Muy bien. Muy bien. ¿Me da tiempo entonces? Sí, claro. Venga, la música venga. Compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Qué mal lo he leído, pero bien. Bueno. Muy bien. Lo de qué mal lo he leído iba incluido en la, no. la Venga, peña, pues yo nada, despediros a todos. Muy venga. Bien. Hasta la semana que viene. Un segundo. Gracias a todos por venir a la fiesta, por cierto. Eso, muchísimas gracias a todos. Eso quería decir. Un éxito. Y bueno, espero que te lo hayas pasado bien, John. Demasiado. Te has encajado. Sí, sí. Bueno, cuando quieras puedes volver a ver. Eso es. Eso volveremos es. A traes ver, un buen catering y puedes entrar cuando sí, quieras. Sí, dejamos con Radio Rasta. Venga, Radio Rasta. Hasta el martes. Agur. Thank you.